nosotras y nosotros quienes arrancamos como una inspiración muy fuerte realmente para sentir que se podía seguir haciendo política revolucionaria, política transformadora, política socialista, desde los movimientos, desde las organizaciones y desde las luchas colectivas. Entonces quería como marcar esos momentos que para nosotros y nosotras fueron muy importantes. Con eso trabajamos varios años, formamos un colectivo que se llamaba Juana Zurduy, hoy lo nombraba cuando recordaba a la negra Viviana, y en el año 2000 nos invitaron las madres a formar la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Con Mirta formamos los primeros procesos de educación popular ahí. Teníamos una gran ilusión en lo que se podía pensar como experiencia de la Universidad de las Madres, como experiencia donde de alguna manera se buscaba unir la historia y la memoria con un proyecto de futuro. Estuvimos varios años en el marco de la universidad construyendo primero el equipo de educación popular de la Universidad de las Madres. Después consideramos que como la autonomía es un tema central y fundamental para cualquier proyecto de educación popular, no podíamos ser de la Universidad de las Madres, y aún estando en la Universidad de las Madres fundamos el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, que seguía todavía en la universidad pero tenía autonomía respecto a las madres. No estábamos en conflicto político en ese momento, aunque muchos sospechaban y muchas que sí. Después sí tuvimos mayores diferencias y nos llevaron eso a irnos de la universidad también, lo que nos costó bastante dolor y debates. Y en ese proceso decía, se formó Pañuelos. Pero sintetizando, para nuestro encuentro con la educación popular fue fundamental conocer o asomarnos a esa historia previa a la dictadura, saber que existió y asomarnos solamente con un poco de activismo, y después conocer la experiencia de Brasil y a partir de eso tratar de llevar a nuestra experiencia cotidiana, y eso implicó las rupturas, los cortes que tuvimos que realizar para tratar, por eso decía, de seguir sintiendo y pensando y soñando los mismos sueños, es decir, para seguir sintiendo y pensando las posibilidades de las revoluciones necesarias y de la construcción de organizaciones sociales y políticas diferentes. Decirlo hoy, en este contexto de Latinoamérica, nos parece importante porque también en este momento creo que frente a todas las crisis posibles de las izquierdas se vuelve a imponer un debate necesario que no puede ser más que un diálogo de experiencias, de saberes construidos colectivamente y de creaciones y sueños colectivos. Él me está preguntando qué tuvimos que ver con la COPI, la cooperativa de Carlos Paz. Los primeros encuentros de las redes de educación popular los hicimos en la cooperativa integral de Carlos Paz. En esos encuentros, por ejemplo, conocimos a varios de los compañeros y compañeras que estaban haciendo educación popular en esos momentos, y en un encuentro siguiente, los tres primeros fueron ahí, el que siguió fue en La Rioja, y lo quiero traer porque ahí estuvo presente María Salena. O sea, nosotros conocimos a María Saleme en uno de los encuentros de la red de educadores y educadoras populares. Por eso cuando empezamos los procesos de Córdoba de educación popular y conocimos que había agrupaciones que se llamaban María Saleme, todo fue una gran emoción porque fue parte también de nuestro proceso de formación y de nuestro camino. No, quiero pelearme con la clave. No. Qué interesante, porque la COPI era una cooperativa de agua de Carlos Paz, pero empezaron a organizar allá por el 90, me parece, un encuentro cultural por ahí porque era súper interesante, súper interesante. Venía mucha gente de todas partes, poetas, políticos. Y esto fue creciendo de una manera cada vez más grande, hasta que yo me acuerdo que estábamos en un teatro en el escenario, estaba la E, estaba la Cristina Balcho. ¿Cómo se llama el poeta ahí que está en el de izquierda que siempre iba? ¿Eh? Iba a quitar estaba escribiendo para el rock. Pues como no me conocía, no me daba un escenario y la gente de ahí me partía. No, o sea, aún una cosa corriente, me dice que tengo los cabellos, ¿no? Pero no quiero proponer para. Entonces, nos fuimos tiempo con planes, todo el mundo está formando con el año de parte, pero es un conocimiento. Hacer de 3.500 personas, hacer 50 grupos, de 50 personas cada una, con un coordinador, lo formamos nosotros durante todo el año, y un registrador. Después de eso, ¿no es cierto?, se entregaba personas simples, estaban enteradas, todo por eso. Se entregaba a todos los pocos que venían a hablar, se le entregaba al Parlamento de la Constitución de la Mesa. ¿Cuál era nuestra idea? Que los popes y los partidos políticos hablen lo que habla la gente. O sea, esa era la oportunidad. Me acuerdo que estaba la hermana Peloni, estaba Osvaldo Valle, estaba Vicente Sotoleva, estaba el padre Melo, que se acuerdan, lamentablemente la única persona que respetó la consigna fue la monja Peloni. ¿No? O sea, como yo, la gente había pensado, mucha gente que yo quiero mucho, uno se trae un discurso acá, de 2 horas, hablar lo que quiero. Entonces, digo, entre nosotros mismos a veces es difícil poner este tipo de cosas. Finalmente, como me ha pasado en mi vida, tuve una discusión muy seria con la gente de la COPI, porque ellos querían que yo dijera ciertas cosas a los empleados, yo no estaba de acuerdo, pensé que era yo, burgués, ¿no? Bueno, hablaron con el Cito, discutimos bastante con el Cito, y yo soy el único de la transhumana que soy de la línea dura, soy talibán, ¿no? Ellos no, pero por suerte, ¿no? Pero digo, soy bastante rígido, a lo mejor, en las ideas, ¿no? Porque bueno, soy medio principista, me parece, y a veces algunos me dicen idealista y otros me dicen ingenuo, bueno, no sé. Entonces discutimos. Yo dije, no, yo no me voy a prestar a hacer esta cosa. Vicente, me acuerdo que me dijo, estábamos en una reunión con toda la gente, dice, como buen psicólogo, ¿no? Yo soy el pecho bueno y tanto del pecho malo. ¿Se acuerdan las teorías psicoanalíticas? Bueno, yo agarré, me fui al hotel, me paré la manilla y me voy a salir. Después me vinieron a buscar, pero mi enojo era porque habían echado en la cooperativa al Negro Valdivia y a toda esa gente, la habían echado directamente, eran empleados de la cooperativa, por protestar también. Y de ahí nace la idea con Vicente y con la gente de la cooperativa, que me pareció muy interesante, de hacer este grupo de educación popular que aquí era un colectivo, porque yo había hablado del Circo Criollo, hicieron una carta. Después había hablado de la gira con el colectivo, se fueron al colectivo. Pero yo me alegro, porque después de no hablar, nada más nada menos también me lo digo. No, no sé, no sé, fue un proceso, ¿no? Pero, bueno. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar al segundo eje de esta noche. Creemos que como esto tenía que ver también más con una recuperación de la historia, ¿no? Y que después vamos a ver qué puntos también están apareciendo en común, porque creemos que esto, o sea, más allá de Tato y de Claudia, no estamos hablando solo de individualidades, está detrás un proceso histórico, un proceso grupal, organizativo, y desde ahí es donde a nosotros nos interesa poner en palabras todo esto, ¿no? Y empezar a traerlo para que empiece esto a circular en todo este encuentro de este fin de semana. Entonces vamos a pasar al segundo eje y si les parece, no sé si alguien quiere como preguntar, consultar para profundizar en algo o les parece que pasemos a que nos puedan contar por qué Pañuelos en Rebeldía y por qué Universidad Transhumanista. Pasamos entonces. Bien, bueno, Tato, te paso el micrófono. ¿Por qué Universidad Transhumanista? ¿Es posible que yo le pase a mí a los chicos que ponen entre ellos? No, está mirando el viejo porque está contento de estar acá. Mi nombre es Mariana. La energía trashumante es básicamente mucho de lo que él fue diciendo, que viene de estos encuentros con maestros en su primer momento y después con artistas, bailarines, músicos, sí, de un movimiento cultural muy grande, como en Córdoba. Que ese movimiento de artistas después termina en lo que es hoy, no sé si todos lo conocen, el Encuentro Cultural de San Antonio, que es en Córdoba, es un encuentro que tiene más de 25 años, un encuentro de resistencia cultural muy grande. Estamos hermanados con el trashumante en eso. En esa conjunción de ir enredándonos y de estar en movimiento con artistas y maestros, el grupo de San Luis, de Educación Popular, dice: salgamos de esta universidad, como bien explicaba él, al encuentro donde está la gente. El tema es que al principio salían a buscar y encontrarse con maestros, y después empezaron en la época del 90, donde supuestamente estaba todo quieto, supuestamente nadie tenía esperanza, supuestamente estábamos todos fatalizados, en un colectivo que es el Quirquincho, que él nombraba, que en realidad tiene formita así de Quirquincho, un 290, empezamos a andar, 70, muy bien, 70. En ese colectivo empezamos a andar varios, él como referente, otros que hacemos teatro, como yo, otros que hacemos danza y otros que iban a registrar. Y así, con la convicción de salir a recorrer el país, sabiendo que no estaba todo muerto y sabiendo que había un montón de grupos y gente que tenía ganas de hacer cosas. Y así como salimos a andar, fue que encontramos y llegamos la red que somos más. Salimos en el 98, fines del 98. Recorrimos 30.000 kilómetros desde Córdoba hasta Jujuy y después hasta el sur. Bueno, no sé, es muy larga la trashumante. Pues trashumante significa trashumar, ir tras la tierra fértil. Viene del concepto de trashumar de las cabras y las ovejas. Entonces nosotros, ese es un concepto para nosotros, el andar tiene que ver, el trashumar tiene que ir al encuentro con gente que está organizada, que tiene emociones, que tiene ganas. ¿Y qué más? No, por favor. Andar, no quedarse quietos. Ese es el origen de la trashumante, es lo que acabo de contar. Que tiene que ver un poco con el tercer tema, pero lo adelanto. O sea, desde que hicimos la trashumante siempre tuvimos como dos obsesiones, ¿no? Generar redes, por eso me ponen tan contento esto que están haciendo ustedes, generar redes, pero si no, no tenemos salida. O sea, cada grupo solo no creo que ande. Y la formación. Acá fuimos, apostamos casi todo a la formación, pero la formación en educación popular, ¿no? Bueno, y ahí empezamos a hacer encuentros de formación. Quiero relatar esto porque casi todos estos grupos que hemos nombrado, y los grupos campesinos y culturales, y sin tierra, o sea, todos estos grupos, con ustedes quizás distintos, nacieron terminando el menemismo, o a la mitad del menemismo, o sea, Menem lo hizo, ¿no? O sea, la resistencia empieza no a pelear contra él, sino a generar organizaciones, de ahí nacen los piqueteros, también. Bueno, fíjense, yo quiero tirarlo esto como para discutirlo después. Algunos se acordarán que en el año 2000 hubo una organización que se llamó COPA, Coordinadora de Organizaciones Populares Autónomas. El primer encuentro fue en La Plata, pero era multitudinario. Claro que ahí había una mezcla, porque estaba Delía, estaba Pitrola, qué sé yo, había muchos partidos políticos y muchos movimientos sociales, también los campesinos. Pero había un movimiento muy grande, ¿no? Lo del 2001, mucha gente dice, che, ¿qué trabajo hicieron? Nosotros no hicimos nada. El 2001 fue un movimiento espontáneo. Ahora, seguro que influyó mucho el trabajo de educación popular hecho abajo como para que haya pasado eso. La pregunta es, ¿qué pasó entre el 2001 y hoy? ¿No es cierto que enorme cantidad de movimientos sociales muy grandes fueron desapareciendo? ¿No? Y no lo digo como desesperanza, lo digo en el tono que decía la Claudia, digamos, cómo desde ahí darle esperanza, porque nosotros hacíamos en la Transhumante, una actividad era la reunión anual de todos los grupos sociales que había en el país. Era impresionante. Venían piqueteros, movimientos campesinos, culturales, era una barbaridad. Y después lo dejamos de hacer en 2006 porque dijimos, ¿y a quién vamos a invitar? Nos invitamos nosotros solos porque no había muchos movimientos que se estuvieran dedicando a esto. Digo, como una reflexión para analizar qué es lo que pasó en esto, ¿no? Bueno, brevemente, yo decía que en la Universidad de las Madres nace primero el equipo de educación popular de la universidad y en algún momento, en pos de construir autonomía, propusimos que fuera Pañuelos en Rebeldía. ¿Sí? Fue la forma en que nació fue en una caminata en un aniversario del 2001, de diciembre del 2001. O sea, ya veníamos pensando la idea, en realidad el 2001 yo digo que nos marcó como colectivo, es como una fecha de nacimiento, más allá que después hay todo un debate de origen que no lo voy a trasladar acá, pero el 2001, el 19 y 20 de diciembre es para mí nuestra marca de nacimiento, porque la rebelión del pueblo pone un nuevo momento histórico en la Argentina y genera una cantidad de situaciones nuevas. Nosotros y nosotras veníamos trabajando en educación popular desde antes, pero me acuerdo que cuando empezamos a decir con quién vamos a hacer los procesos de formación, decíamos, sí, con las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales de antes del 2001, muy pocas aceptaban hacer educación popular. Eran sobre todo las organizaciones campesinas con las que trabajábamos, en nuestro caso, y algunas pocas organizaciones urbanas. Tuvimos alguna experiencia con organización sindical también. Pero después del 2001, todo el movimiento piquetero, o una buena parte del movimiento piquetero, una buena parte de las asambleas barriales, una buena parte de los movimientos, incluso indígenas y campesinos construidos en ese momento, empezaron a trabajar el tema de la educación popular. Acá están las compañeras del movimiento Ocupantes e Inquilinos, que fueron de los primeros cursos que tuvimos en la Universidad de las Madres. Es decir, pero eran muy pocos las organizaciones, si ustedes recuerdan que eran pocas las que asumían antes del 2001 el proceso de político y pedagógico de la educación popular. Y lo digo porque para nosotros era un desafío muy grande, después se asumió por parte de los cambios que se hicieron y que la formación política no fuera solo la cátedra de casi religiosa de determinados temas, sino que se pudiera crear colectivamente conocimientos desde el hacer y el decir y la lucha popular. Decía que caminando en un aniversario del 19 y 20, decíamos, ¿y qué nombre le ponemos? ¿No? Y claro, nacíamos en el marco de la universidad y los pañuelos algo tenían que ver, pero no solo el pañuelo de las madres, sino todos los pañuelos, y por eso nuestro logo todavía se sigue creando. Asumimos distintas formas de rebeldía, desde la rebeldía evarista, que expresa esa estrella roja, la huipala, el pañuelo palestino, el pañuelo piquetero, el pañuelo feminista. Es decir, pensamos que había muchas formas de rebeldía frente al capitalismo, al patriarcado, al colonialismo, y que necesitábamos trabajar en los distintos modos de rebeldía y en proyectos que seguían, como decía, expresando un horizonte socialista, feminista, libertario, de descolonización de nuestras prácticas y también esto que decía Tato, que ahí creo que es un aspecto muy fuerte de la educación popular, un modo de vida, ¿no? Vivir en rebeldía frente a un sistema que reproduce la dominación, la opresión y la muerte. Así que así nacimos y en esos años los primeros fueron dentro de la Universidad de las Madres. Fueron en duros debates, discusiones y recreación de nuestra política. Nos preguntamos como Tato después qué pasó, y pasó una década que daría para charlar y dialogar mucho de cómo muchas de las organizaciones se fragmentaron, cómo una parte fue cooptada y cómo esa, y es, con esto tenemos la multiplicación de experiencias de educación popular, fue muy buena por un lado porque permitió, abrió campos para hacer un montón de cosas, pero también creemos que una parte de esa educación popular fue cooptada por la institucionalidad y fue transformada como en algo que era como complementario de políticas asistenciales y de políticas que no hacían a la emancipación de los y las oprimidas, sino más bien a la reproducción de la dominación y a la, lo que algunos llaman la contención del riesgo social, ¿no? Entonces se daba la política asistencial y la educación, la llamada educación popular al ladito. Entonces creo que fue también una disputa muy intensa todos estos años. Yo cuando hablaba con el Tato para invitarlo y decía, de alguna manera con la diversidad de experiencias que hay acá y con algunas que no están acá también, muchas, estamos quienes resistimos la cooptación, estamos quienes hemos intentado que la educación popular siga siendo pedagogía de los oprimidos y de las oprimidas, de la rabia y de la esperanza, y quienes no aceptamos, digamos, transformarla en una herramienta del poder para la manipulación. Y bueno, y esas fueron las últimas crisis y los procesos de autonomía que tuvimos que definitivamente hacer en estos espacios, ¿no? Yo quería agregar un poquito. Fue muy importante para nosotros en el 98, 97, 98, 96, pudimos llevarnos a Luis, a Eduardo Galeano, y pudimos llevarlo a Pablo Freire, que fue la única provincia que visitó, porque él siempre venía a Capital. Y que por eso yo insisto mucho en lo espiritual, no religioso, ¿no? Si quiere religioso, lo que sea religioso, que lo haga, pero en lo espiritual como valor ético y comprensivo de la realidad, donde entra el tema de la amorosidad entre nosotros, etc., ¿no? Pablo, lo hicimos en un club de básquet, que no entraba en ningún auditorio de la universidad en ninguna parte. 3.500 personas adentro y afuera, más personas todavía. Los taxistas preguntaban, ¿quién es el gurú este que vino? Dice, ¿de qué habla? Y no entendía nada. ¿Viste? Los restaurantes totalmente llenos. Una cosa que nos llenó de energía a todos. Porque Pablo tenía esa virtud, decía Barreto, que hablaba y como que tenía un bichito que salía de su boca y se iba metiendo en el corazón de la gente, y era realmente así, ¿no? Esos dos hitos fueron importantes. Después vino Leo Quieco también, que hicimos con él una serie de actividades bastante interesantes. Y lo último que quiero decir de esto es esto. Hoy la Universidad Sumante, nosotros hemos sufrido una crisis terrible, porque fue difícil sostener la gente que se politizó y que quiso participar en política partidaria, o que se iba de los grupos y decimos que se iba, así cobardemente, digamos, o hablando peste desde afuera sin decir nada adentro, pasó un poco de todo. De aquello, digamos, teníamos 18 grupos en todo el país, éramos como 250, 300 activos, ¿no? Que teníamos. La característica es que cada grupo es totalmente autónomo en su práctica, nadie se mete con ningún grupo de nada. Pero juntos hacemos una red donde participamos en proyectos comunes. Yo quisiera, no ahora porque es largo, pero en algún momento que nos inviten a los chicos, todo este grupo que está ahí, estamos en un proyecto que nos está dando vuelta la cabeza, porque después de mucho pensar dijimos, che, pero nosotros siempre estamos trabajando para la clase media. O sea, siempre damos talleres para militantes de clase media, que la universidad, que esto, que lo otro. Entonces, esta fue toda una reflexión que fuimos haciendo. ¿Por qué no hacemos? No formamos educadores populares de sectores populares. Bueno, tuvimos 5 años, porque somos lerdos en eso, ¿viste? 5 años pensando y discutiendo, miles de reuniones, miles de discusiones, todo grabado, somos un fanático del registro y de la sistematización, hasta que pudimos hacerlo. Me gustaría, si hay tiempo hoy o otro día, que los chicos puedan contarles, porque necesitamos, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Nos fuimos quedando solos. Nosotros queremos tener los movimientos campesinos. Hoy hablamos con la clave, no podemos entender cómo el Bocase ha hecho un partido político. O sea, hace un partido político en Santiago del Estero. Que me acaba de decir una compañera que se está haciendo alianzas con Zamora, que es el gobernador autoritario y perverso que tiene Santiago del Estero, que era el enemigo hasta hace 4 años, 5 años. ¿No? Esas cosas que también tenemos que conversar. Entonces, ¿qué pasó? No teníamos, o sea, nosotros nos ofrecíamos como educadores a todos los grupos que trabajaran en barrios ¿no es cierto?, para que pudieran mandar gente a la escuelita y que vinieran ellos también, porque siempre vienen acompañados con los profesionales del grupo. Y bueno, al final traíamos gente de los barrios donde trabajábamos nosotros, pero no teníamos más posibilidades. Así que cuando quieran, después me interesa mucho que los chicos puedan contar este proyecto. Sí, reforzar eso. Mañana, la idea es que entre mañana y pasado podamos compartirnos cada una de las experiencias y poder pensar en esta construcción de red de redes, ¿no? En eso, y ahí cada una de las experiencias va a ser como la fuente de trabajo. Bien. Bueno, para seguir en línea con lo que se está hablando, ahí los dos la dejaron un poco picando al tercer eje. Y después de esto, bueno, le vamos a pedir a todos que se sumen al diálogo para poder conversar, aportar, preguntar. La pregunta ahora sería, ¿cuáles son los aspectos centrales, digamos, los desafíos en los debates hoy en día, en esta coyuntura concreta que vivimos? ¿Cuáles son los aspectos centrales de la educación, de la actividad de la educación popular hoy? A ver, eso daría para muchos días de diálogo, ¿no? Pero quiero poner los títulos, digamos, y después que eso nos ayude al diálogo y al debate. A mí me parece que uno de los temas centrales hoy es que lo que estábamos hablando al final, que la educación popular siga siendo pedagogía de los oprimidos y oprimidas y no para los oprimidos y oprimidas. Esto engancha con algo de lo que decía recién. Tanto, ¿no? Es decir, que desde las organizaciones de base, de los movimientos populares, pueda seguir creándose y recreándose la práctica pedagógica y la práctica organizativa, y en ese sentido la educación popular como una de las dimensiones de esa construcción de organizaciones populares. Muchas veces está disociado el momento de la formación política en la organización del momento de la práctica social. Entonces a mí me parece que la relación entre la actividad de la organización y la problematización en los procesos de formación es uno de los temas necesarios. Creo que es fundamental la dimensión de la educación popular como creación colectiva de conocimientos. Muchas veces lo que se hace en procesos de formación política es transmisión de los acumulados, de los saberes ya conocidos. Y creo que más en un tiempo como el que vivimos, necesitamos pensar colectivamente cómo transformar la realidad y qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha transformado la hegemonía, y entonces qué caminos necesitamos encontrar nosotros para seguir haciendo esas transformaciones. E insisto en lo de la creación colectiva de conocimientos, porque en este proceso que también nombraba Tato cuando hablaba de la práctica académica que generó un pensamiento posmoderno que atraviesa mucha de la reflexión y de del activismo incluso político, creo que uno de los problemas que se nos genera incluso en las organizaciones, incluso en las militancias de las izquierdas, es que seguimos actuando y mirando la realidad desde la fragmentación, que es tan funcional a la posmodernidad, ¿no? Entonces a mí me parece que poder enfrentar al pensamiento posmoderno y poder pensar en que la creación colectiva de conocimientos desde nuestras experiencias y prácticas, en diálogo con los saberes existentes, pero trabajando en su recreación, es un desafío muy grande. En general interrumpimos el proceso, hacemos nuestros talleres, pero por ejemplo, bueno, en el caso de la transhumante tiene sus trabajos de sistematización. La sistematización de experiencias, nosotros y nosotras también lo hacemos, es un momento de creación colectiva de conocimientos. Es un momento de teorización. Entonces, por supuesto que recurrimos también a las teorías acumuladas históricamente por nuestros pueblos, por nuestros movimientos, pero nos parece que es necesario trabajar en la recreación teórica en una relación de teoría y práctica activa donde lo central sea esa creación colectiva. Creo que un tema, por lo menos que nosotros nos hemos planteado desde Pañuelos, tiene que ver con algo que también se mencionó, ¿qué es lo que está pasando en los territorios concretos? Y una de las cuestiones que veíamos es que en muchos lugares nos están sacando de los territorios por diversas causas. Una, en algunos lugares, sobre todo más rurales y donde hay comunidades indígenas y donde hay movimientos campesinos, por el avance del agronegocio, por el avance de las políticas extractivistas, por la minería a cielo abierto, por la contaminación, nos corren de los territorios. También nos corren de territorios suburbanos por la presencia del narco, por el control de territorios que están haciendo en concreto el narco de esos lugares, por la militarización, por la represión, por la criminalización de los movimientos sociales. ¿Cómo construir y cómo crear poder popular en esos territorios? Creemos que es un desafío. Es decir, cómo pensarlo, cómo hacerlo, cómo resistir, pero no solo resistir, sino resistir creando la fuerza con capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces ahí, una de las iniciativas que hemos tenido, que arrancó este año y que también es un tema que nos gustaría poner en diálogo y charlarlo estos tres días, es la Escuela de Derecho de los Pueblos de la Vía Yala, que lleva el nombre de Berta Cáceres, que el objetivo central está dirigido a formar militantes territoriales. Es decir, el militante territorial es el que tiene a veces más complejidad para seguir estando y viviendo y sobreviviendo en el territorio. Entonces, la idea de que desde las organizaciones que integramos, no solo desde Panuelo, sino más de 12 organizaciones que nos articulamos en esta escuela, de crear militantes, o sea, fortalecer la militancia territorial, fortalecerla en una mirada general, en una mirada política, pero también en la eficacia para poder estar, ¿no? En la eficacia para poder resolver los problemas desde la vida cotidiana en el territorio, desde la alimentación, la salud, la vivienda, hasta el enfrentamiento con las fuerzas militarizadas que están en el lugar. Nos parece que ese es un tema central, es decir, cómo no nos desplazan de los territorios, sino podemos hacer nuestras redes, y también cómo no hacemos que cada cual está, mira, nosotros lo que decíamos, en un territorio están las especialistas en la lucha contra el gatillo fácil, el grupo que lucha contra la violencia hacia las mujeres, el grupo que lucha por tal y cual tema. Bueno, necesitamos que los y las militantes puedan articular esas luchas. Y a veces no es solo sumarlas, sino poder asumir que un día el mismo policía que está atrás o al lado del narco es el que está en la red de trata y es el que está manejando el gatillo fácil. Es decir, son distintas dimensiones de la misma situación que necesitamos poner en común, problematizar, conocer mejor al enemigo en términos concretos, no solo porque en un momento se discutía cómo lo llamábamos, no, eso lo podemos discutir, digamos, pero eso está más claro. Pero ¿quiénes son? ¿Cómo actúan? ¿Cómo operan? ¿Cómo trabajan en concreto en cada lugar? Nos parece que es necesario tenerlo trabajado colectivamente también con los compañeros y compañeras que en esos lugares están luchando. Creemos que es importante también pensar en ese sentido, en cómo no seguir fragmentando nuestras luchas en cuanto al horizonte que tenemos. Es decir, la Argentina tiene una larga historia de pensamiento socialista, revolucionario, comunista, anarquista, distintas corrientes, como cada uno sabe por dónde le fue, pero digamos anticapitalistas de distintos signos, pero también tiene una larga trayectoria de pensamiento feminista, de pensamiento antipatriarcal. Yo veo que el Tato ya está hablando de ellas, ellos, todo está ahí mordiendo la lucha antipatriarcal, en cualquier momento se nos declara feminista acá el domingo. Sí. La próxima, ya te fuiste de la iglesia, ¿no? Ahora podés, ya estás habilitada, ya dejaste el matrimonio en la iglesia, ya estás a un paso de hacerte feminista, Tato. Está cerca, así que... Bueno, esa historia son luchas concretas también, porque estamos pensando en territorios tierra y en territorios cuerpo. Entonces para nosotros, el desafío de que no sean luchas aisladas, la lucha antipatriarcal, de la lucha por la descolonización de nuestros territorios, de la lucha anticapitalista, pensando además que estamos en un continente donde la conquista estableció simultáneamente el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo, es importante poder dialogar y poder pensar esas distintas dimensiones de manera simultánea, por un lado por algo que parecería bastante inobjetable, que creo que nadie va a discutir, que está bueno unir las luchas, pero es más allá de unir las luchas, es ampliar el horizonte emancipatorio lo que estamos planteando, es pensar que no hay un primero la lucha socialista, que cuando tengamos el socialismo veremos si las mujeres se emancipan, y cuando ya tenemos las mujeres emancipadas veremos si además logramos que en esa lucha socialista y feminista entren los pueblos. Bueno, el tema pasa a comisión. Bueno, en síntesis, entonces pensamos que hay una cantidad